representación de un grupo de biólogos de la Universidad de San Juan, que sentimos el compromiso de acompañar y adherir a lo que se viene haciendo de las asambleas y de prestar apoyo en todo lo que se necesite, sabiendo, digamos, apoyando lo que alguna vez lograr la justicia socioambiental en defensa de nuestros ecosistemas, que son sumamente frágiles y donde el agua es vital y escasa. Así que estamos en contra, obviamente, de todos estos modelos extractivos que exponen nuestros recursos. Yo soy parte de la Asamblea de Autoconvocados que está hace más de 2 años frenando la construcción del predio más grande de Monsanto en la provincia de Córdoba, en Malvinas Argentinas, para que sepan que toda la lucha es parte de lo mismo, es en contra de un modelo extractivo. Hoy se están haciendo actividades en muchas ciudades de todo el país, que todos somos conscientes que si nos contaminan las cuencas de agua, nos contaminan todo y nos frenan todas las oportunidades y las posibilidades de una producción alternativa que sabemos que existe, sabemos que no solo es el modelo de saqueo.